En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Buenos días, César, estamos de nuevo contigo. Buenos días, José Manuel y María del Mar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues muy bien, muy bien, muy retórico emocionalmente porque bueno, venir a abrazar a una nieta que no conocía por las circunstancias que tuve que vivir, pues bueno, ahora ha sido, bueno, la he tenido 3 horas en brazos, no te digo más, estoy radiante de emociones. Estás con brillo y todo. Así que es una preciosidad, como todos los niños, pero bueno. Claro. En lo que, especialmente los nuestros, nos tocan mucho más. Claro. Así que, muy bien, muchísimas gracias por vuestro interés. Bueno, pues nada, César, vamos a ver si conseguimos en este octavo programa acabar con tu exposición tan detallada que llevamos ya varias semanas haciéndolo. Así que cuando quiera. Sí, muy bien. Pues simplemente, yo, si os parece, tocar dos sí. puntos acerca de lo que quedó pendiente. De sentido del gusto, pero muy, muy, muy, muy, de forma muy resumida y muy escueta. De acuerdo. Pero creo que son curiosas e interesantes. Dice, vamos a ver, hablamos de los 4 sabores, ¿recordáis? Sí. Y dónde estaban situados estratégicamente en la lengua. Hay más sabores que se han reconocido también ya, sabor agrio, sabor pútrido, sabor a rancio, y uno que unifica muchos, está un poco también hasta de moda, se llama el sabor umami, que se identifica con el glutamato, sabor glutamato, este sabor a carne especial que también añadido a las comidas les da algo especial de contenido que las hace muy sabrosas. Y de alguna manera parece que unifica los 4 sabores. Para que recordáramos, teníamos el amargo el primero, ¿verdad? Exactamente, el amargo, y el dulce, el al final de la lengua. Eso. El dulce en la punta, y quizá por esa contraposición de localización, ahora veréis, hay una tradición confusa y que no es correcta y que quería un poco aclarar. Uh-huh. Luego los sabores ácido y salado se encuentran en los laterales de la lengua, uh-huh. en las zonas uno a continuación del otro, y ahí es donde se perciben. La saliva es la que disuelve todo lo que hay que disolver para que la sustancia haga su efecto. La sustancia llega a esos orgánulos sensoriales, de alguna manera disueltos en la saliva. Y curiosamente quería decir que el sabor amargo tiene un origen genético. Y tal vez por eso de ser un sentido de alarma y que se transmite por la especie. Ajá. ¿Por dónde? Por la especie. En cambio, el sabor dulce es cultural, es sorprendente, ¿verdad? César, el sabor César, dulce César. Tiene codificación genética, no tenemos codificación genética para él. César, César, ¿sí? Perdona un segundo. Me has dicho que se transmite por... El sabor amargo. El sabor amargo. Genético. Tiene un origen genético. ¿Y se transmite...? Y claro, lo lleva la especie. Nuestros genes portan. Ahora. Está perfectamente codificado cuál es el gen que se encarga de expresar el sabor amargo en forma de una serie de códigos que tiene la genética para que nosotros percibamos desde que somos pequeñitos el sabor amargo. Vale. Esto le da un sentido o una especie de condición de alarma para lo que no hay que ingerir no se haga, de alguna manera, protegiéndonos, claro. Vale, que no lo había entendido bien. Vale, sigue. Sorprendentemente, los sabores amargos lo tienen las especies que no son buenas, especies químicas, que no son buenas para la especie humana. Son todos los alcaloides, los componentes de metales que son de condición casi, bueno, tóxica o muy venenosa. Entonces, estos poseen sabor amargo y de alguna manera, pues en un sentido epigenético, hemos adquirido se nos ha construido un gen que expresa nuestro sabor amargo desde que nacemos para que así nos protejamos. En cambio, del sabor dulce, no. y es un sabor cultural, de alguna manera, tiene una expresión cultural. Ahora mismo, pues, de los otros sabores, iba a decir que tienen popularmente lo contrario al sabor amargo es el sabor dulce. Y tal vez sea por esa localización extrema en la lengua, uno en el fondo del paladar y otro en la punta. Y sin embargo, químicamente no pueden tener más contraposición. Lo amargo químicamente no es lo contrario de lo dulce, sino, y esto puede sorprender a algunos, sino de lo ácido. Miren, nosotros llamamos en química a un ácido a una sustancia que da protones. El protón es lo característico de una especie ácida. Lo hace el ácido acético, el ácido cítrico, que percibimos en los laterales de la lengua. Pues bien, el sabor amargo lo tienen todas estas sustancias que he citado antes, sobre todo los alcaloides, y que responden a un efecto químico justamente al contrario de los ácidos. Captan protones. Estas sustancias son básicas, son álcalis, y su misión química es captar protones. Entonces, químicamente hacen lo contrario, las sustancias que producen sabor ácido y las que producen sabor amargo. Sin embargo, popularmente, lo contrario de lo ácido, lo contrario de lo amargo es lo dulce, ¿no? Sí. Bueno, no siempre la naturaleza trabaja con sistemas binarios contrapuestos. Esto es poco corriente. Tampoco los que quedan, dulce y salado, químicamente tienen relación. Lo salado es salado porque produce iones y lo dulce porque tiene unas localizaciones que llamamos puentes de hidrógeno que actúan con los sensores, los receptores de la lengua de una cierta manera, que no tiene absolutamente nada que ver ni es contrapuesta a lo que hacen los iones alcalinos, por ejemplo, clásicos de la sal, el cloruro y el sodio, ¿de acuerdo? Entonces, popularmente, bueno, se conocen acciones de este tipo que luego químicamente no se corresponden, pero claro, el lenguaje fue anterior al descubrimiento químico de lo que es un ácido y lo que es un álcali. Esa es la explicación. O sea, por decirlo así, fue antes el lenguaje que era química, claro. Y obviamente pues adoptamos ese nombre. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ya si os parece... Entramos ya en el tacto. Del tacto, que es el último de los sentidos. Si recordáis un poco, la primera clasificación que hicimos de los sentidos, unos eran de iniciación química y otros de iniciación física. Unos eran promovidos por la luz o una radiación, como la vista y el sonido, otros por agentes químicos, como son el gusto y el olfato. Y este tacto iba un poco, por decirlo así, a su aire. Es un sentido muy especial, con unas connotaciones muy diferentes de todos los demás sentidos, y que ahora, cuando la relate, pues veréis cómo en muchos casos es absolutamente sorprendente lo que percibimos por él. El sentido del tacto actúa muy diversificadamente y se localiza fundamentalmente en la piel que envuelve nuestro cuerpo, que tiene aproximadamente una extensión de unos 2 metros cuadrados. El color de esta piel, de la piel de cualquier raza, está en los 4 pigmentos que contiene en sus 2 capas. La epidermis, la más externa, que la que tiene fundamentalmente carotenoides, que es de color amarillo, y melanina, que es de color marrón oscuro. Y en la dermis, la más intensa, donde está la hemoglobina, porque está surcada por muchos vasos sanguíneos, que produce el color rojo, y la forma de hemoglobina oxidada, que es de color azul. Bueno, estos 4 componentes de color, por decirlo así, dan, según su abundancia y su naturaleza, dan un tipo de color de piel. La piel no es algo evolutivo, aunque la especie ha cambiado sucesivamente de aspecto de piel a lo largo de la historia durante muchísimo tiempo y muchas veces. Pero funcionalmente todas las pieles de las razas que conocemos como clásicas tienen funcionalmente las mismas características. El sentido del tacto nos proporciona cosas que no ni siquiera a veces imaginamos porque no las hemos reflexionado. Por ejemplo, por el tacto percibimos cualidades de los objetos que como la presión que hacemos sobre ellos, cuando los, lo que decimos cuando los sujetamos, eso lo percibimos por el sentido del tacto, su temperatura, su rugosidad o suavidad, que esto es más conocido, su dureza, cuando clavamos la uña a algo para saber si es duro o no es duro, esto lo percibe el sentido del tacto, no es la vista ni el oído, es por ahí, o el propio peso. Es algo increíble. En la piel se encuentran diferentes clases de receptores nerviosos que se encargan de transformar los diferentes tipos de estímulos. Estos receptores nerviosos están en distintas proporciones según las zonas de la piel en las que se encuentran. Por ello, aplicamos distintas zonas de la piel para según qué cosas. La rugosidad, bueno, está, es muy abundante, perdón, los sensores de la rugosidad son muy abundantes en las yemas de los dedos y por eso palpamos, tocamos las cosas para saber si son de alguna manera rugosas o lisas. La temperatura, los sensores de temperatura son muy abundantes en el codo y por eso no sé si hay una costumbre en las madres... meter el codo en el agua, para probar. Exacto. Bueno, pues obedece a eso. También en los labios. Cuando queremos saber si algo está caliente, acercamos a la boca con mucho cuidado una cosa y percibimos que efectivamente no te tomes el café todavía, que te vas a abrazar la boca. O la fiebre, ¿no? De los niños en la sien, que ponemos la boca, los labios. Exacto. Es otra manifestación también en los labios. La dureza, como he dicho antes, alrededor de las uñas, en fin, cosas como esas. Y una cosa que sorprende bastante es el tamaño y el peso de las cosas. Efectivamente, nosotros las vemos y podemos calcular un poco si son grandes o pequeñas, pero la percepción de colocarlas entre ambos lados de la mano es lo que de verdad luego nos da una configuración formal de cómo es el objeto. Entonces, es sorprendente que por ese sentido del tacto también calculemos cuánto pesa y cuando decimos, joder, con lo que pesa esto, ¿no? Pues realmente esto, si nos damos cuenta, lo percibimos simplemente al colocar sobre nuestros brazos algo que efectivamente tiene esa característica de pesado. ¿Qué nos indica? Bueno, sí, dime. Sí. No, te iba a preguntar, cuando sentimos dolor o un golpe, ¿qué nos indica? ¿Cómo reacciona el cuerpo? ¿Y por el qué? El cuerpo, bueno, el dolor es una sensación muy, muy especial. Es cuando el cuerpo recibe una agresión, o sea, surge cuando el cuerpo recibe una agresión sobre la piel o es una señal de alarma de que algo en nuestro organismo no va bien. Esto no siempre se cumple al revés, ¿eh? Hay patologías o males que se gestan en nuestro interior sin que advirtamos dolor. Y todos podemos recordar haber vivido la experiencia de decir, si nunca me ha dolido nada y ahora me han descubierto que tengo tal padecimiento. Bien, la vida a nuestro alrededor está llena de estos casos. El dolor es una señal de alarma sin duda. Por lo demás es totalmente improductiva, no tiene beneficio alguno. ¿Y cómo? El Parlamento nuestro acaba de aprobar una ley de eutanasia cuyo mayor argumento lo tiene en la existencia de un dolor insoportable que no tiene cura. Bueno, el dolor es, por decirlo así, siempre indeseable. Pero el dolor siempre se puede paliar por distintos procedimientos como luego podemos ver. Pero esto es un tema que se escapa de los objetivos de este espacio. ¿Cómo se percibe el dolor entonces, César? Pues mira, ¿con qué mecanismo? La piel tiene una serie de orgánulos que, sobre todo poblados de unas neuronas, que tienen en sus ramificaciones, en el punto extremo, una localización llamada nocirreceptor. Estos nocirreceptores perciben una agresión, una picadura, un escozor, algo anormal y lo transforman en una corriente nerviosa, como sabemos siempre, a base de intercambiar iones dentro y fuera de una membrana y por los conductos que ya conocemos de siempre, estos que son los sistemas nerviosos, van comunicándose de uno a otro a partir de lo que se llama, o a través de lo que llamamos neurotransmisores, y van a la médula espinal. La médula espinal canaliza todas estas sensaciones y las lleva hasta el cerebro. Lo más sorprendente de todo esto es que la sensación de dolor no empezamos a tenerla hasta que la conexión nerviosa no entra en la médula espinal. Uh-huh. Y claro, esto puede parecer un poco extraño, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, si a mí me duele la pierna. Claro. Pero yo invito a que la gente vea o recuerde o medite sobre si conoce a alguien que tiene un tratamiento de neutralización de dolores en alguna parte de su organismo. Yo conozco gente que al principio a mí me sorprendió también el tratamiento, pero conozco gente que tiene electrodos colocados en la médula espinal con una frecuencia determinada, con una radiación y un impulso eléctrico determinado, con un impulso eléctrico determinado, neutralizan la sensación nerviosa de dolor que le viene del sitio donde de verdad tiene el padecimiento. Yeah. Entonces, claro, sorprende, dice, bueno, si le duele a uno, por ejemplo, lo clásico, ataque de ciática, ¿no? Bueno, pues un ataque de ciática, todo el mundo sabe que lo que duele es la parte, como la parte interior de la pierna, el muslo, y se queda la pierna rígida y bueno, pues eso se corrigiría o se atacaría neutralizando la entrada del nervio ciático en la médula espinal, uh-huh, aplicando ahí una corriente eléctrica, neutralizando la que viene del dolor. Yeah. Porque todo eso, hasta que al cerebro no llega, no se coteja o no se procesa como una sensación dolorosa. Uh-huh. Bueno, seguimos descubriendo la maquinaria tan maravillosa que tenemos, ¿eh? Es alucinante, es increíble. Sí, y luego, como siempre, la maravillosa ingeniería biológica que tenemos elaborada a lo largo de nuestra historia como especie, es que el cerebro toma sus medidas de protección. O sea, el cerebro procesa todas las sensaciones que hemos visto y, por supuesto, también las dolorosas, pero el cerebro nunca padece dolor. Dice, pero vamos a ver, si yo tengo algunas veces unas jaquecas y unos dolores de cabeza horrorosos. Sí, no, pero no es de la masa cerebral. No es necesariamente de un proceso de dolor de la masa cerebral como tal, sino que él tiene sus mecanismos de defensa para que él no padece el dolor. ¿Recordáis a José Manuel María del Mar? Que cuando producía también las hormonas de la felicidad o de las moléculas del amor, él también se quedaba, y las vertía sobre la hipófisis, uh-huh, o la glándula pineal, él se quedaba protegido mediante un mecanismo antirretroceso para que nunca padeciera los efectos de esa felicidad que transmitía al resto del organismo. Es decir, para que no perdiera nunca el control, claro, del cerebro. Y esto es algo que yo, cuando lo medito, de verdad que me tiene absolutamente fascinado, porque digo, o sea, qué bien hechos estamos, ¿no? Desde luego. César, a mí el otro día, cuando nos pasábamos correo, me sorprendió una cosa, y es que el cuerpo humano aprende culturalmente. Me lo decías por tu nieta, ¿te acuerdas? Sí. Efectivamente. Bueno, pues es que luego he vivido una experiencia personal, sí, que bueno, pues me ha hecho meditar un poco sobre la trayectoria que hemos llevado en estos 8 programas anteriores, y de alguna manera lo que yo había os había comunicado y lo que yo experimentaba al tener a mi nieta en brazos, ¿no? Yeah. Y decía lo siguiente, no sé, mi nieta tiene 7 días, es un ser indefenso, débil, con una escasa respuesta a los estímulos, por decirlo así, uh-huh, tiene los engramas, estos que dice, que de esta palabra que a mi hermano le gusta. Yo me la he quedado ya. Yo me la he quedado para mí ya. Hombre, que pero también... cerebrales que todavía los tienes que informar, obviamente, tiene una semana, no sé, Entonces me preguntaba, vamos, sé que mientras la tenía en brazos y se movía una luz, ella movía los ojitos hasta donde podía. Si había si se caía algo en la habitación, respondía con un respingo. Si a él le tocábamos la piel, ella giraba la cabeza. Y dije, pero bueno, vamos a ver. Entonces, ella ahora mismo, ¿qué sensaciones percibe? Porque a ella nadie le ha dicho, mira, esto es un ruido. Esto es una luz de color rojo. A ella nadie le ha dicho, tranquila, que es que te estoy acariciando y esto que percibes en la piel es una sensación apacible, ¿no? Sí. Y yo decía, bueno, y en su cabecita, en su interior, por la falta de pedagogía que todos hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida, ¿qué está pasando por su cabecita? ¿Estará asustada? ¿Tendrá asombro, desconcierto? ¿Tendrá respuestas de instinto? Y os aseguro que el pensamiento es que me transportaba a decir, pero bueno, es que todo ello, toda su vida ella irá adquiriendo lo que hemos ido adquiriendo todos. Esta enseñanza cultural de pedagogía de los sentidos, que nos irán diciendo, mira, esto es rojo, esto es verde. Mi otro nieto de 2 años, ahora toda la familia está obsesionada con enseñarme que esto es verde, esto es rojo, esto es azul, y lo repite, y a todos nos hace muchísimo gracia. Esa es la pedagogía de los sentidos, ¿no? Ya. Y yo decía, pues, cuando somos tan chiquititos, en estas primeras, esos primeros contactos con el mundo exterior, ¿cómo son? ¿Qué pasa en nuestras engramas interiores, ¿no? Y claro, es muy posible que todavía no las tengan ni configuradas, pero se irán configurando a partir de todo lo que percibe. Y, claro. Y bueno, por eso yo creo que una de las frases más acertadas que se han dicho a lo largo de la historia es la que pronunció Sócrates hace mucho tiempo, y que mucha gente conoce, o sea, pronuncia quizás sin haberla saboreado demasiado. Esta de conócete a ti mismo, que decía Sócrates, ¿no? Uh-huh. Y que yo creo que ahora tiene otro alcance mucho mayor, porque por razones obvias que yo he añadido y transformo la frase así. Conócete a ti mismo, mira tu interior y maravíllate. Creo que es algo... conociéndonos hasta esas profundidades, es que yo, a ver, no sé si se me nota por la radio, hasta cierta emoción al hablar, es que ya. De verdad, pero supongo que quien te está enseñando mucho sin estar en la universidad es tu nieta, ¿eh? Este último pensamiento que acabo de expresar lo he percibido pues anteayer cuando la tuve en mis brazos. Y viendo las sensaciones que ella intentaba, o yo me imaginaba que percibía, es que me asombraba. También dije en otro momento, quizá ahora mismo el hombre actual ha perdido un poco la capacidad de asombro de las cosas, ¿no? A la tecnología le concedemos tal poder que es que, no sé, cualquier cosa que nos cuenten nos la podemos creer porque tecnológicamente es posible. Bueno, pues yo decía, bueno, sí, pero yo ahora mismo estoy asombrado de pensar qué es lo que está ocurriendo en el cerebro de mi nieta, con tan indefensa, tan chiquitita, tan pequeñita, y por el que todos hemos pasado, ¿eh? Porque claro. Por esta etapa, sin duda, todos hemos pasado. Totalmente. Y hemos ido aprendiendo lo que nos han ido enseñando, pues todos nuestros familiares primero, luego los maestros. Uh-huh. Luego los profesores de otro nivel y así sucesivamente. Entonces, César, ya que hemos hablado prácticamente de todo, bueno, ya de todos los sentidos, sí. ¿Nos podrías resumir brevemente analogía y diferencia entre los sentidos? O sea, decir lo que hay en común entre ellos o lo que no hay, pero sí. Sí. Para que ya, digamos, recojamos todo lo que hemos hablado durante estos 8 programas y lo unifiquemos en cortito, pero para refrescarnos la memoria. Si recordáis, esta era una serie de programas que teníamos trazados para hablar de uno en uno y acabar hablando del amor. Eso. Sí. Nos saltamos la regla porque, bueno, parecía que ya es que daban ganas de hablar del amor. Y, sí, y ya, bueno, ya que no, es que no había más remedio que hablar, ¿eh? La pandemia nos tenía acosados y tú nos habías dicho que ibas a hablar del amor, entonces dijimos, ya. Sí, es que era demasiado larga la espera en las circunstancias que estábamos viviendo. Creo que sí que fue muy oportuno que me propusieras que ya habláramos del amor y como así lo hicimos. Pero por resumir ahora un poco toda la guía o digamos el programa que hemos seguido para cada sentido y conectándolos todos o diferenciándolos, yo diría lo siguiente. Todos los sentidos proporcionan informaciones parciales de cada cosa que nos rodea. Si falta alguno de los sentidos, es un auténtico drama. ¿Cuál de ellos es más importante para nosotros? Pues, fíjense, evaluado, como he dicho alguna vez, cuando lo pregunto a los alumnos, todo el mundo se inclina porque la vista es el sentido más valorado y el que más sentiría la gente perder. Pero, sin embargo, fíjense lo que ahora mismo que acabamos de hablar del tacto, ¿qué sería no poder darse cuenta de lo que es, del tamaño de las cosas, sí, de lo que pesan? Ir a coger una cosa considerando que vas a poder con ella y se te cae porque pesa 50 kilos. Si tuvieras el tacto, algún padecimiento relativo a este sentido, eso te podría ocurrir. O no tener sensación de que un café que te vas a tomar está frío o caliente y te lo tomas y te has abrasado la lengua y el paladar. Hombre, son sensaciones que tampoco son agradables, ¿no? Y que tienen que tener un padecimiento interno del que lo sufre muy fuerte. El sordo, decía yo el otro día también, se pierde el 80%, los 180 grados que están detrás, los sordos se lo pierden. En un entorno no se trata solo de decir es que no pueden oír una sinfonía, no, es que un coche que viene y le avisa de que le puede atropellar no lo percibe. Es que un pájaro que canta a sus espaldas lo ha perdido. A veces yo siempre oí que uno de los sentidos que más de alguna manera desocializa es el oído, porque mucho más que la vista, los ciegos están mucho más integrados. Es verdad que tienen un sentido, han perdido un sentido muy valioso, para mí también, pero en épocas anteriores, como ya también hemos dicho alguna vez, los sordomudos estaban considerados pues casi unas personas deficientes. Sí, eso, y no antiguamente, sí. Entonces no estaban muy integrados. ¿Por qué? Pues porque tampoco la gente se prestaba mucho a proporcionarle la información que de esos 180 grados ellos no percibían. Me refiero a que si nuestro entorno es de 360, nuestros ojos cubren aproximadamente los 180 de delante, pero lo de detrás, que ya no lo cubren, no sabemos qué es lo que está sucediendo. Bueno, entonces es una valoración muy, muy personal qué es lo que... qué drama ocasiona cada sentido que se pierde. Todos funcionan un poco por la misma manera. Impulsos nerviosos que van hasta el cerebro. Y el cerebro es la central de operaciones. Allí es donde se recibe todo y allí es donde se procesa todo, y según por el canal que viene, esto corresponde a la vista, esto corresponde al oído, esto corresponde... Y ahí se analiza y se procesa todo y se coloca en los centros de memoria, que son distintas zonas cerebrales, en los laterales, en los temporales, en el occipital, en el frontal, según la calidad e intensidad de la sensación que llega. Todos operan en tiempo real y sorprendentemente rápidos. Si esto que hemos percibido, que hemos hablado hoy, por ejemplo, igual que el sentido de la vista, esta sensación de un dolor no se transmitiera rapidísimamente, cuando retirásemos la mano de un sitio caliente, claro, ya no estaríamos achicharrados ya. sacaríamos un, por decir, permítame la frase, un churrasco de mano, ¿no? Sí. Entonces, no sería preventivo ni muchísimo menos. Ya, ¿A qué velocidad sucede esto? Pues fíjense, hay que calcular lo siguiente. La sensación se transmite célula a célula a través de los neurotransmisores. Estas especies, que todo el mundo hemos oído hablar de ellas, la dopamina, la serotonina, las catecolaminas, etcétera, que son las que los enfermos de Alzheimer y Parkinson tienen muy escasas. Claro. Entonces, lo que sacamos en conclusión es la necesidad de todos los sentidos que tenemos. Absolutamente, que es fundamental. Me está pasando un WhatsApp de voz, pero que no lo puedo atender ahora mismo, de un ciego que algo te quería decir. Ya te lo pasaremos cuando hable con él, ya fuera del programa, pues ya te pasaré y vamos a ver cómo le damos respuesta a las preguntas que quisiera hacer, pero que no tenemos tiempo ya de más de la de posibilidad acuerdo, muy de bien, eso. Pues, ¿vale? Como queráis. Bueno, de que estamos encantados de que estés con nosotros, César, vale. De que estés disfrutando con tu nieta y que todo, así es, así es. Que estoy seguro que vas a aprender más que en la universidad, ¿eh? Sin duda. Y luego lo vas a transportar a tus alumnos y no se lo van a creer, dirán, este hombre cómo va a conocer esto si su nieta tiene una semana, un mes y ya le está enseñando cosas. La vida, el paso de la vida y el paso del tiempo nos enseña lo maravilloso que tenemos entre manos. En la vida. Muchas gracias, César. César, feliz Navidad para ti, para tu familia. Un abrazo enorme y salud y alegría para tu nieta. Y te esperamos aquí próximamente cuando lo retomemos. Bueno, será nuestro catedrático de cabecera. Ya lo hablamos, César. Muchísimas gracias por el honor que me hacéis y ya también aprovecho en mi nombre y mi esposa que me está escuchando también. Aquí me hace señas para que os desee felices fiestas. Gracias. Y un venturosísimo, espero que mejor, don 2021 que el 2020 que hemos pasado con tanto padecimiento. Vale. Muy bien. Pues igualmente. Muchas gracias, César. Un abrazo. Un abrazo a los Reyes, a todos. Igualmente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Dios. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Oh, no.